Muchas gracias, amables oyentes, porque está con nosotros nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Agradecemos a Dios por esta oportunidad de conversar con ustedes. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. Una alegría estar aquí en este momento participando también. Yo creo que nuestro tema de este día, en este momento, el príncipe victorioso, deberíamos tenerlo muy presente ante las situaciones difíciles, ante los conflictos. La batalla es muy ardua, quizás no vemos quiénes están detrás de todo esto, pero nosotros sabemos que va a haber una victoria. Y el príncipe victorioso, que nosotros lo hemos comentado acá, que usted lo puede ver en los análisis que hemos hecho y en las escrituras, que ese príncipe victorioso es Cristo, que va a venir a poner solución al problema humano. Ayer comentábamos, y a mí me gustaría reiterar el tema que comentábamos al final del programa. A veces miramos a nuestro alrededor y las cosas se ven muy mal. Hay violencia, inmoralidad, corrupción y enfermedades y accidentes en todas partes. Un enemigo de carne y hueso, no de carne y hueso quiero decir, nos ataca brutalmente desde todos los lados. Pero no importa cuán difíciles sean las batallas tenemos que librar, Jesús lucha por nosotros. Y es nuestro príncipe y sumo sacerdote en el santuario celestial. Y eso debería llenar nuestra alma de ánimo, de esperanza, de fe, especialmente en esas noches negras que no nos permiten dormir. Yo creo que a veces la tormenta es tan fuerte que no logramos ver una salida. Pero Dios es el príncipe y el victorioso, ha dado la victoria. El Getsemaní y la cruz del Calvario lo demuestra. Fíjense que en Colosenses capítulo 2:15 es un texto que yo lo he leído varias veces y lo he vuelto a leer y a estudiar un poco porque es muy, muy profundo. Dice, y despojando a los príncipes y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Incluso algunos teólogos piensan que la expresión que se está colocando aquí de despojando, que es la expresión quitar, ¿no es cierto?, quitar la armadura, despojarse a las personas de algo, la actuación incluso algunos piensan que es el Padre mismo. O sea, por eso yo digo que es un texto que a veces uno los lee en el español, pero no tiene la trascendencia cuando va un poquito hacia el original. Aparentemente también podríamos decir nosotros que la muerte de Cristo en la cruz hizo que Satanás definitivamente perdiera simpatía, toda la simpatía del mundo celestial. Fue despojado. Claro, tenemos que recordar que tanto Ezequiel como otros libros de la Biblia, Apocalipsis especialmente, habla de la gran guerra en el cielo, de la cual Miguel o Cristo mismo es vencedor. Así que esa es una victoria para Cristo y una derrota para Satanás. Y Satanás ha tenido muchas derrotas muy fuertes. La segunda gran derrota fue, por ejemplo, en el Getsemaní y la cruz. En todo caso, esta situación de Cristo en la cruz fue la gran, vamos a decir así, la gran derrota de Satanás. Él allí se dio cuenta que no tenía ninguna capacidad de ser victorioso. Pero recuerda usted que también, cuando tiene las tentaciones, Satanás no logra pasar y vencer a Jesús, y Jesús triunfa. Y eso es un triunfo que nos pertenece a nosotros gracias a Él. Porque si Él venció, nosotros también podemos vencer. Con su poder. Ahora, es bueno, es útil recordar que existen dos poderes fácticos, podríamos decir. Hay una lucha invisible que luchan por el control y por la influencia sobre reyes y gobernantes especialmente, los agentes celestiales y las huestes satánicas. Tenemos que enviar frecuentemente nuestros pedidos de ayuda, nuestros propios SOS o Mayday, cuando las fuerzas del mal nos acosen con las tentaciones, con los problemas. Ahora, el texto que decíamos, bien lo que dice pastor, profesor, bien lo que dice, porque Colosenses está abarcando aquí no solamente que despoja a estos príncipes humanos. Bueno, Colosa tenía algunas situaciones bastante complejas, Pablo le está hablando a ellos para ver que Dios puede solucionar sus problemas también, pero hay muchos príncipes y a las potestades, Estamos hablando aquí de personajes que están fuera de nuestro alcance, de nuestra visión, pero que están en conflicto, realmente en conflicto. Incluso un autor dice que cuando Cristo estaba en el Getsemaní, Satanás se acercaba, él estaba interpretando, ¿no es cierto? Se acercaba al oído y le gritaba y le decía, tus discípulos te abandonaron, estás solo, no tienes posibilidad de triunfar. Y yo creo que este tipo de cosas, de situaciones nos llegan también a nosotros. Cuando aparece un problema se nos nubla y no vemos salida. Las lágrimas a veces nos hacen olvidar las promesas de Dios, en fin, claro, una serie de cosas. Y nos olvidan a tal punto que ni las recordamos, entonces nos abatimos, nos frustramos y pareciera que Dios nos ha abandonado, pero Dios nunca, nunca nos abandona a sus hijos. ¿Sabe que yo tengo un incidente que leí en un libro de las tribus de Estados Unidos, algunas tribus, que para que el joven pase de la edad, digamos, de la adolescencia a la juventud, un rito de iniciación, lo llevan al centro de un bosque y lo dejan allí toda una noche, y él tiene que soportar, si él pasa, lo que significa, poco se entiende quizás para nosotros, pero lo que significa estar con los ojos vendados y esperando que una fiera venga, lo ataque, es terrible. Pero si la pasa, entonces él pasó ese momento y ahora es... Pasó la prueba. Pero lo que nunca supo, y eso es interesante, lo que nunca supo el joven, que el padre estuvo al lado de él. En nuestra condición. Y esto es lo que yo creo que tenemos que entender en el caso del príncipe victorioso. Ante el borrascoso mundo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Cristo nunca nos abandona, y aquí lo Colosense lo dice perfectamente. Él ya públicamente, ¿no es cierto?, ha triunfado, todos lo saben, especialmente el universo entero sabe lo que es el triunfo de Cristo de ellos en la cruz. Hay una cita, la más conocida voz adventista, dice así: durante 3 semanas Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Todo lo que podía hacer el cielo en favor de del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaba Ciro y su hijo Cambises. Patriarcas y Reyes, página 418. Mire, estaba pensando yo en un texto en Romano. Romano nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Pero no porque nosotros tenemos algún mérito, dice él, sino porque por medio de aquel que nos amó. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un texto precioso. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar mañana. Un gran saludo para cada uno de nuestros auditores.